con la lista de oradores. Vamos a dar un fuerte aplauso a Orlando Agüero del Frente Popular, Darío Santillán, en la coordinadora de organizaciones y movimientos populares de Argentina Sur. Un muy fuerte aplauso para el compañero Orlando. Compañeros, compañeras, hoy reivindicamos sobre todo la rebelión popular de aquel diciembre del 2001, porque supo cuestionar a la institucionalidad de ese momento, porque supo echar a las patadas a aquellos políticos corruptos. Hoy, con esta lucha, compañeros, con esta juventud, con estas organizaciones, con esta nueva forma que le estamos encontrando para organizar lo que denominamos la izquierda independiente, nos tenemos que nutrir de ese crudo cuestionamiento que han llevado los compañeros y las compañeras en aquellas jornadas históricas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Porque ese cuestionamiento nos va a llevar a no caer en las trampas que nos pone el gobierno con sus medidas progresivas. Porque nos va a orientar en no caer tampoco en el cuestionamiento vacío y frágil de la oposición que permanentemente anda sin rumbo. Nos va a orientar en el camino de poder construir verdaderamente una propuesta alternativa para este país con las prioridades que realmente hacen falta para llevar adelante una transformación social profunda. Porque en realidad, compañeros, esta situación en la Argentina no merece ninguna clase de reformismo. Esta situación en la Argentina no merece ninguna clase de capitalismo, ni serio, ni ninguna otra clase. Merece que empuñemos, compañeros y compañeras, desde esta izquierda independiente, desde esta nueva izquierda, el camino de la revolución socialista. Porque merecemos un mejor futuro para nuestros hijos. Merecemos construir un futuro para una nueva sociedad en donde el pueblo verdaderamente sea feliz. Los trabajadores y las trabajadoras, los de abajo, los marginados, los que todos los días pasan hambre, todos ellos, todos nosotros, todos juntos, tenemos que llevar adelante las banderas de la liberación, las banderas emancipatorias que precisa este pueblo para lograr el socialismo y así poder tener una gran felicidad para todo nuestro país y en concurso con toda Latinoamérica. Por eso, compañeros, solamente quería darles un saludo desde acá y adelante, porque esto es por los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, por Darío Santillán, por Maximiliano Costecchi, por Mariano Ferreira, por todos los caídos y las caídas en las luchas populares, por todos ellos. ¡Presentes, compañeros! ¡Vamos! ¡Revolución socialista! Es lo que merece este pueblo. Gracias, compas.